Todavía no se decide lo del Banco de México. Eso lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Hay tiempo porque termina el periodo hasta finales de diciembre. El nuevo representante, hombre o mujer, iniciaría el primero de enero. Ya tenemos tiempo. Pues unos 10 días, 15.